No, lo que hoy nos está sucediendo con el FMI, ¿no? Sí. No perdamos el foco. No, por claro. No nos pongamos a debatir sobre la corrupción, que eso es no, lo de no, menos. No, no perdamos el foco, porque como bien dice, bueno, las bases de Unidad Ciudadana, que Argentina, sociedad anónima, es mucho peor que la corrupción, ¿no? Ajá. Que es lo que nos está sucediendo. Ciertamente. Ni hablar. Bueno, sí. Nos vemos. Nos vemos. Nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos. Chau. Estás en tu habitación y en tu mente hay un jardín. Que nada es real, que solo es tu imaginación. Hay un lugar especial, una morada espacial, donde se besan cielo. Cada canción del rock argentino, una casa con 10 pinos, te transporta a un momento único, solo tuyo. Hay un lugar especial. FM La Boca. FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Grito Tierra. Nuevamente en Pana Rock. El viernes 27 de julio a las 22 horas, Grito Tierra junto a Redondos Ojos Negros, Del Taller y Maldito Veneno. Mariano Acosta 13, Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 100 pesos en Puerta 150. Viernes 27 de julio, Grito Tierra en Pana Rock. Para más información ingresa al Facebook Grito Tierra. Nahual. Nahual vuelve al sur. El sábado 11 de agosto a las 19 horas, Nahual se presenta en Auditorio Sur. Avenida MEX 1080, Temperley. Y fue ahí donde guardé los sueños de mi vida. Amigos invitados. El espejo de los amigos del viento. Anticipadas a 300 pesos por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 11 de agosto, Nahual en Auditorio Sur. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. La mano viene muy difícil, pero el rock no se detiene. Acorralado. Sábado 21 de julio, la bella época en el Marquí, junto a Océano Eléctrico. Sábado 21 de julio, la bella época en el Marquí. Que tus sueños no se detengan jamás. Grito Tierra. Nuevamente en Pana Rock. El viernes 27 de julio a las 22 horas, Grito Tierra junto a Redondos Ojos Negros, Del Taller y Maldito Veneno. Mariano Acosta 13, Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 100 pesos en Puerta 150. Viernes 27 de julio, Grito Tierra en Pana Rock. Para más información ingresa al Facebook Grito Tierra. Semanita, ¿cómo estamos? Hoy vamos a empezar al revés, porque hoy tenemos una comunicación que me pareció que es muy importante y solamente podíamos hacerla en este horario, así que van a tener que esperar aquellos que se conectan solo por la editorial. Así que, bueno, no nos acompaña Gustavo. Ustedes saben que se pueden comunicar. Yo les voy a dar ya los teléfonos. Pueden llamar al 4951-3139 y pueden dejarnos mensajes, si quieren, por WhatsApp o mensajitos, al 15-57-65-27-68. Lo repito, 15-57-65-27-68. Queríamos conectarnos, estamos tratando de entrar en comunicación con la señora Alessandra Minichelli. Ella fue funcionaria pública, ustedes la conocerán porque ha estado en algunos canales de televisión y en algunas radios. Es la esposa del diputado Julio Devido, que es un preso político de este gobierno. Y queríamos hablar con ella para que nos cuente un poco cómo es el tema de las causas en las que quieren seguir manteniéndolo preso. Así que, bueno, a ver, me parece que ya la tenemos conectada. Buen día, Alessandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás en un momento complicado, pero muchas gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos hacerte específicamente una pregunta, porque sabemos que en este momento está yendo a ver a tu esposo y queríamos saber cuál es el argumento que te dan para seguir teniéndolo preso si los peritajes con los cuales lo acusaron son falsos. Mira, el argumento para... Me viene el retorno. Sí. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, te escucho perfectamente. Bueno, argumentos para mantenerlo detenido no existen. Uh-huh. Julio tiene una prisión preventiva porque se supone que podía entorpecer la investigación. Nosotros, a quienes entorpecían realmente la investigación, les hemos iniciado una causa judicial. Bien. Que ha demorado 7 meses en que se defina la competencia. O sea, que hay toda una estructura judicial montada en torno a complicar todo. Julio está privado de libertad, privado ilegítimamente de libertad, en una causa que se titula ICRT, y lo que está haciendo es averiguando si ha habido algún desvío de fondos por parte de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, o de la fundación de esa universidad. Sí. Que asistían técnicamente a el complejo ICRT y a la sociedad ICRT que explota el yacimiento Río Turbio en la provincia de Santa Cruz. Julio, en el marco de esa causa, lo único que hizo, como hizo con otras universidades, fue firmar convenio en el año 2008. Sí. Julio es la única persona que por firmar un convenio marco sin contenido económico en el 2008 está detenido en esa causa. Desde el primer día de la investigación, cuando el juez veía que no había nada en contra de Julio, nosotros pedimos, obviamente, una pericia contable. La pericia contable se acaba de definir la semana pasada que se va a hacer, y han designado ya los peritos. Bien. O sea, que por ahora dicen que él podría haber hecho algún ilícito, pero en realidad ni siquiera puso nada que tuviera que ver con plata en ese convenio marco. No, para nada, porque el convenio marco es el mismo convenio marco con todas las universidades que hizo entre el 2004 y el 2008 Julio, y el resto de los ministerios del Ejecutivo Nacional también, porque en su momento Kirchner había dicho: yo no quiero consultoras privadas trabajando en el Estado, quiero que sean las universidades públicas las que se involucren en prestar asistencia técnica, asesoramiento, claro, y etcétera, etcétera. Todos los convenios son convenios marcos. Lo que después sí hace cada repartición específica, y en este caso sería la ICRT, la Sociedad del Estado, claro, es firmar un convenio específico diciéndole a la universidad: mira, yo necesito que me asistas técnicamente en este tema, en este tema, en este tema, y la contraprestación económica es de tanto. Claro. Y en el volumen de dinero que después el Ministerio de Economía de Nación le transfiere a cada una de esas reparticiones es con el que cancelan a las universidades. La verdad que Julio nunca tuvo nada que ver en esa causa, y el juez lo manifestó en reiteradas oportunidades. Cuando el juez de esa causa, el doctor Rodríguez, dijo que no había ningún mérito ni siquiera para llamar a indagatoria a Julio, fue que vino el fiscal Stornelli, que yo siempre digo el jefe de seguridad de Boca, claro, fue a la Cámara y consiguió esta famosa doctrina Irursum, que dice: como Devido era diputado, tenía mucho conocimiento del tema técnico de economía, podía tener poder residual y a su vez era presidente de la Comisión de Energía, puede entorpecer la investigación de esta causa. Y en realidad, quienes entorpecieron la investigación de esa causa fue quien hoy es senador nacional, Eduardo Costa, de la provincia de Santa Cruz, que es proveedor de ICRT, su señora, y Zeidán, a quien pusieron a cargo de la intervención del yacimiento del gobierno de Macri. ¿Cómo lo hicieron? Ellos sacaron expedientes públicos que decían que Julio podía estar escondiendo, guardando, quemando, no sé qué, y lo llevaron al programa de Fantino en Animales Sueltos. Yo vi por mis propios ojos, y ustedes pueden verlo en YouTube, a Fantino blandiendo los expedientes que dicen que Devido podía esconder porque podría llegar a implicarlo en algo extraño o espurio en el marco de la causa ICRT. Así fue como empieza toda la prisión de Julio. Y hoy por hoy no hay absolutamente ningún argumento para que ya a 9 meses vista, que no se ha hecho nada en la causa, mantengan a Julio detenido. Esto es como una condena adelantada, es una forma muy vejatoria de tenerlo detenido. Aparte, Julio está detenido en una cárcel de Marcos Paz, que es una cárcel de máxima seguridad, en condiciones infrahumanas y vejatorias. O sea, imagínate, el panorama es dantesco y hemos llegado a casación pidiendo la excarcelación, y creo que a los jueces, ni siquiera a ellos, les da la cara como para decir nada, solo escriben frases formales como declárase inadmisible el recurso presentado por los abogados de Devido. No es que rechazan la excarcelación, ¿se entiende lo que digo? Sí, les da vergüenza tener que decir creo que esto. Les da vergüenza ser el titular del Clarín, ¿está? Sí, porque realmente cual. Ellos siempre escriben en titular de Clarín, cuando son muy presionados por el poder político, porque la connivencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo es terrible, y el poder ejecutivo les dicta lo que tienen que hacer. Y efectivamente, acá ya creo que han llegado a un nivel de vergüenza o de dignidad, o de, no sé, porque de dignidad tiene bastante poco, pero ya no les da la cara para poner rechazase la excarcelación de Julio Devido, que sería el titular del día siguiente de Clarín. Declárase inadmisible el recurso presentado por la defensa de... una cosa lavadita para que no salgan en diario. Lo que yo te quería preguntar, porque tengo entendido que sacar un expediente de adentro de una repartición pública es un delito. Esos son los que estaban en el set de televisión de Fantino. Los expedientes públicos solo pueden estar en oficinas públicas o pueden ser reclamados por la justicia para ir a otra oficina pública, que es la del Poder Judicial. Pero los expedientes públicos no pueden estar ni en tu portafolio, ni en tu bolsillo, ni en tu casa, ni en un set de televisión, menos aún, ¿está? Porque son documentos públicos y dan fe de lo que dicen. Claro, pero y ahora yo digo, si ellos sacaron esos expedientes, ¿también podrían haberlos adulterado? Ah, pueden hacer cualquier cosa y es lo que deben estar haciendo con un montón de material. Bueno, no te olvides que esta gente es la misma que está involucrada en quemas grandes de oficina, Iron Mountain, es rápido lo que digo, o sea, los papeles que yo no quiero que se vean, los quemo, se incendia algo, los pongo. Sí. Tienen esa costumbre. Hay modus operandi raro, así como yo digo, el modus operandi del doctor Bonadío es peritos truchos que sean funcionales a sus decisiones, que es lo que ya nos pasó en dos causas de Julio concretamente. Sí. En la causa GNL recordarán el perito Trucho Cohen, y ahora la vergüenza de 11, donde el perito que dictaminó en 11-1, que llamamos nosotros, la causa que todos vimos con todos los familiares, lo lamentable que fue eso, lo triste que fue eso, lo colectivamente doloroso que fue eso, bueno, resulta que el perito Brito ahora dice... Y en una segunda mirada estoy viendo que el tren tenía capacidad de frenado, pero el motorman no frenó. ¿Pero qué nos están tomando el pelo? Eso, yo, vos sabés que te quería preguntar, Alessandra, porque a mí me llamó mucho la atención. Desde el primer día que pasó el accidente de 11, ese 22 de febrero, era muy llamativo lo que fue pasando alrededor. primero Bonadío, que se apodera de la causa y dice no, no se busca más a nadie y deja a una víctima encerrada, como fue el caso de Lucas Menghini Rey. Después él acusando a los bomberos y policías por no haberlo buscado, cuando fue él el que dijo que no lo busquen más. Y además, una cosa que a mí me llamó siempre la atención es que el motorman que entregó la formación al motorman que la condujo, que fue Marcos Córdoba, era Andrada, y ese señor fue asesinado esa misma noche. Y sí, de cuatro balas. De cuatro balazos por la espalda. Sin robarle nada. No, y Andrada ya había declarado en esa causa y era quien iba a prestar seguramente declaración testimonial cuando fuese el plenario de esa causa, ¿no? Claro. Oral. Y Andrada lo que había dicho fue, lo único que tenía el tren era de frenos largos, que es de frenar un poco más, yo sí. Técnicamente no conozco el tema, pero digamos, no era que no tenía capacidad de frenado, frenaba. Claro. Y aparte, no nos olvidemos que Andrada le entregó la formación en la estación anterior a Marcos Córdoba. Eso sí, también. O sea, hay una causa iniciada en Ituzaingó por el tema de la muerte de Andrada. Sí. Nadie quiso profundizar, tampoco los familiares. Acá, ha habido también presión sobre ellos. Hay otra cosa sugestiva que pasó con el señor Andrada, que fue la noche de su asesinato, cuando lo están velando, alguien ingresa a la casa de la familia Andrada y le roban la computadora y el teléfono celular. La verdad que, por lo menos, me parece que es una causa que debería estar conectada. Sin embargo... Sí, los abogados de Julio intentaron hacerlo y el fiscal lo descalificó y los querellantes particulares también. Sí. Así que no prosperó, no acumularon las causas. Los antecedentes están, con lo cual esos antecedentes sirven para hacer como el relato este que vos estás haciendo, que también es un relato defensivo en la causa, que se va a invocar en los alegatos por parte de los abogados y que Julio tuvo oportunidad también de manifestarlo cuando lo vimos por videoconferencia en Marcos Paz, que hizo su declaración, amplió su declaración, porque ya había estado declaración en primera instancia. Entonces, por primera vez habla de Vido. No era la primera vez, ya había hablado en primera instancia, como corresponde. Julio siempre estuvo a derecho. Sí. Y Julio en este caso mencionó el caso de Andrada, porque realmente es muy doloroso. La familia de Andrada tiene la misma presión que tiene mucha gente, y yo creo que también muchos magistrados del Poder Judicial, del Poder Federal, ¿no? Sí, a eso me refiero concretamente. La causa 11, lamentablemente, podría haber sido solo un terrible accidente, un accidente muy, muy doloroso que nos hubiera marcado a todos como sociedad, que hubo un accidente terrible, como un aluvión o como lo que fuera, pero no con el oportunismo político con el que lo manejaron y sobre todo con el daño adicional que le hicieron a los familiares, porque cuando uno pierde un familiar en un accidente siente un dolor infinito. Y a esto se le agregó esto tan terrible, que fue la manipulación mediática, el oportunismo político y todo lo que se montó sobre eso. Entonces lo que generaron, que también es, si se quiere, parte del dolor cuando uno pierde un hijo o un familiar, sentir ganas de vengarse de alguien. Sí. Pero ahí tomaron distintos elementos y distintas figuras a las que hicieron responsable de esto. Yo te cuento que en la causa de Julio de 11, en el plenario, prestaron declaración indagatoria dos exministros del Poder Ejecutivo. Estuvo Randazzo, y Randazzo comentó que cuando a él le transfieren el manejo de los trenes, él después tuvo cuatro accidentes de trenes. Sí. En uno de ellos, en Castelar, casi en uno en Castelar y otro en el mismo lugar que este, fallecieron cuatro personas. Sí. Y a él condenado. Nunca lo llamaron a declarar. No solo no lo llamaron a declarar. Porque no pueden llamar a un ministro. Y a Julio lo involucraron en esto porque era el ministro del área y era quien tenía a su cargo la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, que suponían que en ese marco se había dilatado la renegociación para que las vías se pusieran peor, y entonces, toda una historia armada, y estuvo declarando el ministro Labaña, que era par de Julio, en esa comisión de renegociación de contratos, los dos trabajaban juntos, los dos definían juntos los dos sacaban resoluciones conjuntas, dijo, miren, con debido hemos renegociado 47 de 54 contratos. Priorizamos los contratos que tenían causa o juicio ante el CIADI. ¿Por qué? Porque de salir una sentencia adversa causaba un perjuicio patrimonial al Estado, un perjuicio económico concreto. Entonces, los trenes no eran prioridad, ninguno tenía juicio en el CIADI. Esos los contratos sobre los trenes, ¿no? Las concesiones ferroviarias. Pero bueno, yo integro la UNIREN y el único que está acá es Debido. O sea, claro. Yo integré la UNIREN, tenía que haber llamado a Debido y a todos los ministros de Economía que estuvieron después de Debido para preguntarle sobre la renegociación. Sí, sí. Y no lo hicieron. O sea, tenemos una justicia sesgada, parcial, direccionada, para tener a Julio en condiciones infrahumanas, preso en Marcos Paz, un tipo que ha hecho muchísimas obras, muchísimas acciones de gobierno, toda la infraestructura que se hizo en estos 12, en los últimos 12 años durante los gobiernos de Néstor y Cristina, los hizo Julio. Yo me canso de viralizar y de contar cada vez que voy a algún lado un video donde hay parte de las obras de Julio, obras hoy abandonadas por Macri, por inútil, voy a decirlo así, por inútil, o por inútil o porque no son negocios. Exacto. Para él, su familia, sus testaferros, como mi Caputo, y bueno. Sí, ya sabemos que esto es una no es ni siquiera, yo creo que ni siquiera es por una venganza, ¿sabes qué? Creo que es una forma de decirle al resto, no se atrevan a ir contra nosotros porque mirá lo que te va a pasar. Sí, es un caso ejemplificador, el de Julio Debido creo que es un caso ejemplificador. Es cada vez que no nos den una obra van a terminar condenados y en estas circunstancias. Sí, no, es vergonzoso lo que pasó. Y aparte también convengamos, yo también lo digo, los dos grandes enemigos de Julio fueron Clarín y el grupo SOCMA. Sí. Y yo quiero alertar a todos los que tengan posibilidades de tomar conciencia de esto, que, bueno, Clarín, ya sabemos que Julio intentó sacarle Fivertel, uh-huh. Y no prosperó, y el amparo al día siguiente lo hizo la Asociación para la Defensa de la Competencia, que está integrada por abogados del grupo Clarín, entre ellos quien hoy es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Y en el caso de Correo, no te olvides, en el 2004, Julio y Néstor Kirchner rescindieron el Correo Argentino por falta de pago de canon. Sí. Y desde el 2004 al 2015 estuvo Franco Macri tratando de convencer, persuadir, transar, negociar con Debido, primero para acordar la quiebra y segundo para, aunque sea, que le cancele o lo indemnice de un tinglado que tenía en Monte Grande, que existe todavía, que era el centro de distribución de correspondencia. Bueno, ese tinglado era parte de la concesión y ejemplifico siempre, si vos alquilás una casa y pintás una pared, después no le vas a reclamar a la dueña de la casa que te pague la pared pintada. Sí, el centro de distribución era parte del negocio del correo y hacía la función específica de la concesión del Correo Argentino. Claro. Macri quería que Julio se lo pagara, se lo indemnizara. Julio se negó hasta el último día. Claro. Y nos enteramos que en los primeros 6 meses de gestión del hijo de Mauricio, no solo intentó condonarse la deuda de Correo, y la fiscal Boquín tocó el pito y dijo, alerta, momentito, esto así no se hace. Sino que, y le costó un procurador, porque el procurador Brandi, que estaba en contra, lo mandaron de embajador no sé dónde. Sí, sí. Procurador del Tesoro, sí. Bueno, y hoy está Mauricio Macri en la misma causa de quiebra, tratando de, ya que no pudo condonar, está tratando de compensar con ese tinglado de Monte Grande la deuda del concurso casi quiebra. Sí, como y si tasada, un tinglado, tasada 23 veces su valor. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Y espero que eso no prospere, porque todos son delitos. Esta gente está acostumbrada a hacer negocios privados con dinero público, del lado que esté del mostrador. Sí. Y ahora están de los dos lados. Lamentablemente ahora están de los dos lados. Yo la vergüenza. La verdad que, mira, siempre me digo, ¿no? Cuando tengo que hablar así con alguien que es una víctima, porque vos también estás siendo víctima de esta situación, a mí me da mucha vergüenza como argentina. Porque no tengo... estamos dando vergüenza en el mundo. Claro, eso es lo más terrible. Pero no tengo forma, o sea, no entiendo cómo puede estar pasando esto y no sé cómo ayudar. Entonces yo creo que, bueno, una de las formas que se me ocurre es difundiendo lo que está pasando y que la gente no se olvide que Julio De Vido es un preso político y que tenemos que hacer lo que sea por sacarlo de una buena vez y después tendremos que ir por las cabezas de todos los que han cometido delitos para mantenerlo en esta situación. Y hay una privación ilegítima de libertad, exacto, realmente muy, muy dolorosa, muy dolorosa, muy interesada, muy, a ver, mientras el presidente Macri hace un decreto blanqueando miles de millones de dólares de su hermano, se pinta de transparente y habla de una cosa, hay cosas que son inentendibles, lo que pasa en este país es inentendible, y la ceguera es también terrible. Y la crisis en la que estamos es profunda. Está claro que vengo sola por la 25 de mayo. Es sábado, es mediodía. Vengo sola. Nadie, sí. Esto no. Hace 3 meses atrás no pasaba. Exacto. Yo me dedico a... Yo soy abogada y una de las cosas que hago es mediación en seguro. Y estábamos evaluando con un grupo de colegas que disminuyó la siniestralidad. Y ese es un dato, 60%, ese es un dato clarísimo de crisis. Claro. Disminuyó la siniestralidad. Hay gente que no sale a la calle. La gente no está saliendo a la calle porque la nafta está carísima, porque andar a romper un farol de tu auto, si se te ocurre tener, chapista lo que sale, disminuyó la siniestralidad en este país. Dato preciso de la crisis. Exactamente. Estamos, por eso te digo, estamos en un momento muy oscuro de la Argentina. Yo quiero expresarte toda mi solidaridad, por supuesto, y tenés este micrófono abierto para cuando necesites lo que quieras decir, sabés que podés contar con nosotros. Quiero abrazarte y darle... La verdad me siento abrazada por mucha gente y me hace muy bien. Sí. Es necesitamos también un poco eso, ¿no? Reconocer el valor de la gente que realmente es valiosa y a veces no tanto el que habla lindo, sino el que habla con la verdad. Así que de mi parte, por lo menos, un fuerte abrazo y quiero que le mandes también un fuerte abrazo a tu esposo. Listo, se lo doy, gracias a vos y a tu audiencia, y empecemos a tomar conciencia y a despertarnos y a contarle a los vecinos esta realidad, porque algunos todavía no la ven. Exactamente, estamos tratando de hacer eso. Muchísimas gracias, Alessandra. Gracias a vos, que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Alessandra Minichelli, ella es la esposa del diputado Julio De Vido, diputado que fue desaforado de una manera asquerosa, quiero decirlo, no voy a ser amable ni voy a ser políticamente correcta porque me cansé de ser políticamente correcta con quienes nos están hundiendo. Y esa es la verdad, nos están hundiendo. Entonces, como dice Alessandra, habrá que tomar conciencia de dónde estamos parados, qué es lo que tenemos alrededor nuestro, y así vamos a poder hacer lo que haya que hacer. Ahora vamos a ir a una pequeña cortina musical para después seguir con el programa. Noches de paz espera nuestra gente, noches de amor, nuestro corazón. Un pueblo que sufre, herida caliente, nace el niño que no calla la voz. No me harán sentir el frío tampoco el castigo de encerrarme en algún lugar. Mi voz renacerá, mi voz renacerá. Nadie aprende a gritar, gloria al ser que despierta y ama en paz. Navidad de palomas, necesito esperar. voz renacerá. Acá estoy. Renació mi voz. Estamos en FM La Boca, 11:31, apenas, con una temperatura. Acá adentro dice 22 grados, pero yo les puedo asegurar que ahí afuera hace un frío tremendo. Hoy me acompaña Checho. Hoy me va a hacer la segunda voz, me la va a hacer Checho, porque hoy no está Gustavo. Así que, hola Checho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Débora? Bueno, seguimos entonces. Muy buena nota a Alexandra, ¿sí, la esposa de Devido. Bueno, sí, menos mal, porque en realidad a mí me gustaría poder hablar más, pero sé que ella estaba en un costado de la ruta. No, sí, había pasado el peaje. Sí, no la puedo tener tanto tiempo en el teléfono, pobre. Pero bueno, estamos hoy... No, ¿los hoy... teléfonos querés que les diga a la gente? Dale, para que te favor. Manden un mensajito al 115-765-2768. 115-765-2768, comunicate con Débora. También lo podés hacer en la página de la radio, www.fmlaboca.com.ar. Sí, no les digo que me dejen mensajes en el Twitter hoy, porque el teléfono está del otro lado, está en el control, así que no me dejen mensajes, porque hasta dentro de un rato no los voy a poder ver. O si quieren, déjenmelos y yo después les contesto. Hoy Gustavo no vino, porque a Gustavo lo tuvimos que dejar durmiendo. ¿Qué le pasó? Yo te explico. A Gustavo lo tenemos que dejar durmiendo porque esta noche tiene que hacer un asado, una cosa así. No sé bien qué me explicó, que vamos a comer. Así que dije, no vengas, dedícate a lo que te tenés que dedicar, porque hoy quiero comer bien. Así que vamos a ir a saludar a Gustavo esta noche. Así que bueno, esperemos que esté durmiendo, que esté descansando y que esté organizando todo. Y si hay que llevar algo, Gustavo, ya sabes, llamame, porque tenemos que estar... con todo opuesto. La verdad que esta semana fue complicadita. Fue complicadita porque empezó a picar el tema, ¿no? De los aportantes truchos y de los afiliados truchos. Pero es extraño porque estas denuncias ya estaban. En realidad esto no es nuevo. Yo quiero decirles que ya en el año 2016 el diario La Nación había publicado que a partir de un cruce de habeas data, los gastos partidarios del PRO se habían multiplicado por 10 en 2015. O sea, tenían 10 veces más plata que lo que tenían antes. Y aparentemente había recibido donaciones en su partido por 124 millones de pesos. Mientras que el resto de los candidatos había hecho campaña con, no sé, 15 millones, 20 millones de pesos, más o menos. Esa era la proporción. En cambio, el año anterior, el PRO había recaudado 12 millones. Entonces, mirá, en 2015, 125 millones. ¿Cómo hicieron para hacer? La verdad que nos pasan la fórmula, porque si así multiplican la plata, yo quiero saber cómo se hace. En ese momento estaban en un estado, porque estaban en el estado de la Ciudad de Buenos Aires, y sería bueno saber, ¿no?, si ese dinero pudo haber provenido de alguna sobrefacturación. Hay empresas que aportaron y queda claro que son Swiss Medical Group, Nidera, por ejemplo, Oleaginosa Moreno Hermanos, Invertrust, y todas esas empresas habían aportado 1,5 millones de pesos. Otras firmas habían aportado 1 millón nada más, que muchas son de seguridad, e incluso muchas son empresas que trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual por lo menos es poco ético. Después habría que ver, ¿no?, si realmente aportaron, cómo lo hicieron. 50 de estas firmas que en el año 2016 se había denunciado como donantes también eran proveedoras del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo quiero saber si la campaña del PRO del 2015 no la terminamos pagando todos los porteños. Por ejemplo, el tema es que ya en 2016 habían aparecido aportantes fantasmas y los donantes sin capacidad económica. Y uno dirá, pero no, esto lo acaban de descubrir recién, esto es lo que acaba de pasar recién. Pero no, en 2016 ya estaba esa denuncia. Y por ejemplo, había una jubilada de La Matanza, de 68 años, la señora Estela Mari Sandoval, que figuraba como la encargada legal para manejar 36 millones de pesos de los candidatos presidenciales. En ese momento, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Pero la mujer en su casa de Villa Celina le había asegurado a La Nación, al diario La Nación, que nunca ni siquiera había firmado un papel vinculado al PRO. No entendía cómo estaba ella. Lo gracioso es que dentro de esos aportantes que en 2016 se habían denunciado, también estaba la tía abuela de María Fernanda Inza, que es la que hoy aparece vinculada a toda esta trama de lavado de dinero, porque cuando uno no puede justificar de dónde sacó el dinero, es evidente que no es de un lugar muy limpio. Entonces, tenemos unas cuantas cosas para investigar. Creo que esta investigación que ahora prende, por suerte, en realidad tendría que conectarse con la denuncia del año 2016, que se había hecho por ser una elección nacional entre la titular del Juzgado Electoral Federal, que es la doctora María Servini de Cubría, María Romilda, la Chuchi, para los amigos, y sin embargo la cajoneó. La Chuchi nunca dijo de dónde salió la plata, quiénes pusieron la plata, por qué aparecía gente vinculada que no tenía capacidad para aportar la cantidad de dinero que había en juego. Hay otra cosa que tampoco nadie está mirando mucho y es el dinero que aportó Odebrecht a la campaña de Mauricio Macri, a la campaña presidencial de Mauricio Macri, que fue por $500,000. No sé exactamente cuál es el monto que se puede llegar a aportar, hasta dónde está permitido, pero ese dinero salió de una guarida fiscal en Trinidad y Tobago, creo, si mal no recuerdo. Así que es raro, ¿no? Una empresa que está vinculada, que está vinculado arriba, según decían en Brasil, y lo tienen allá Meireles, que está denunciando cada cosa, todo lo que puede hacer para rebajarse la pena, Meireles lo denuncia y denunció a Gustavo Arribas como uno de los que recibía las coimas de Odebrecht para la Argentina. Y aportó a esa campaña. O sea que tenemos por lo menos dos causas judiciales previas donde se habla de dinero que no se puede justificar en las que está involucrado el PRO. Pero además tenemos otra causa judicial, que es la de Miguel del Cel. Miguel del Cel fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 6 meses en septiembre de 2017 por una causa que se había iniciado por los aportes del año 2011. Y por eso tuvo que renunciar como embajador en Panamá. No fue porque se cansó, porque extrañaba a sus hijos. No, renunció en abril porque en noviembre salió la inhabilitación. Porque lo estaban juzgando por haber usado aportes de campaña que nadie sabe de dónde salieron. Entonces a vos te la cuentan como que, bueno, dejó el cargo porque estaba cansado, pero en realidad era porque estaba inhabilitado y querían evitar el escándalo. Y por eso Miguel del Cel se vino a la Argentina. Y si no, que venga y me lo discuta, porque justo 6 meses después lo inhabilitan. Así que tampoco es que la inhabilitación lo priva demasiado. A ver, no puede ejercer cargos públicos por 6 meses. O sea, me parece que tenemos que revisar unas cuantas cosas. Además de la Constitución, vamos a tener que revisar las leyes, porque si yo lavo dinero de los narcos, creo que tendría que tener una pena un poquito más grande. Entonces a mí me interesa saber de dónde salió la plata que Miguel del Cel usó en la campaña en el año 2011, teniendo en cuenta que su hermano es un abogado defensor de narcos. Ya sabemos que el hermano es Torres del Cel, es un abogado que se especializa en defender a los narcos en Santa Fe. Entonces tal vez haya que empezar a mirar de dónde sale la plata, porque nadie quiere hablar de eso, pero hay que hablar. Y las vinculaciones que tiene el PRO con los narcos siempre aparecen. Entonces creo que es un buen momento para empezar a tirar del piolín en serio. Entonces, por ejemplo, tenemos que María Fernanda Inza, que es la contadora de la provincia de Buenos Aires, la había nombrado María Eugenia Vidal, la presidenta del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires, la había nombrado nada menos que como contadora de la provincia en reemplazo de Conte Grant, que se acababa de ir. Y ya tenía otra denuncia María Fernanda Inza. En 2016, la denuncia anónima de un empleado de la Secretaría Legal y Técnica disparó una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y finalmente terminó siendo una denuncia judicial, que la tenía casualmente. Pero qué casualidad, che. ¿Vos sabés quién la tenía? Checho. María Romilda Servini de Cubría. Casualmente la tenía ella. ¿Por qué era? Porque ella también, además de ser jueza electoral, es jueza federal. Entonces le caen las causas que son federales, le caen en su juzgado, así como que no quiere la cosa, revolean una bolilla y sale justo María Romilda. ¿Por qué era esta causa? Por pago de sobresueldos. La historia de los sobresueldos tiene una discrecionalidad, digamos, que la manejaban Pablo Cluselias y María Fernanda Inza. Este pago fue una de las primeras medidas que tomó Cluselias como secretario de Legal y Técnica, ¿no?, de la Presidencia de la Nación. La resolución es la 19, fíjate que ni bien asumieron, asumieron el 10 de diciembre. Bueno, la resolución 19 de Pablo Cluselias fue el 28 de diciembre de 2015 y decidió que su sobrino, un tal Burgos, cobrara 183.547 pesos. ¿Escuchaste bien? Asumieron el 10 de diciembre y el 28 de diciembre Cluselias le regala al sobrino 183.547 pesos de nuestra plata. También Jorge Nicolás Feijóo se llevó 114.969 pesos. Esta es la resolución. Todas las demás, que fueron sobre el mismo tema, no fueron publicadas en el boletín oficial. Eso solo ya constituye delito, porque vos tenés el boletín oficial, tiene que estar todos los actos de gobierno, excepto aquellos que sean de secreto de Estado. Y no es un secreto de Estado regalarle plata a tu sobrino, Pablo Cluselias. Así que deberíamos ver qué pasó con eso, porque María Romilda Servini de Cubría puso el expediente en la silla, se sentó arriba y nadie más se enteró qué pasó con esos sobresueldos, la cadena de la felicidad, como la llamaban en la época de Carlos Menem, sigue circulando. Burgos, además de ser sobrino de Cluselias, había trabajado en la campaña política de Jorge Macri en Vicente López. Y ya vimos esta semana también que había un candidato, intendente, que estaba muy enojado, en el de Ituzaingó, que no me acuerdo el apellido ahora, que estuvo por todos los canales contando y abrió la cacerola y entró a destapar cómo se sacaba la plata y se daba de a 100.000 pesos a distintos intendentes para que repartan. Entonces, yo quiero saber esa plata de dónde salió. ¿Qué es esa plata que estaban en sobres y que todo el mundo recibía? Y esperá, por lo menos díganme dónde están los sobres, así yo voy y también llevo, qué sé yo. Bueno, el rol de Fernanda Inza fue tan importante o más que el de Cluselias, porque la nómina de pago de haberes y estos refuerzos, por llamarlos entre comillas, la manejaba ella. Y asumió como la segunda de Cluselias. Ella era la segunda de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Y se encargó ella misma de decidir quiénes eran los que iban a cobrar y por qué. Como si esto fuera poco, le pagó a su histórica secretaria, Graciela Torres, 20.170 pesos. Tampoco sabemos bien cómo se manejan estas cifras, porque es 20.170 y no 20.200, qué sé yo. Pero bueno, resulta que Torres, su secretaria, seguía cobrando el sueldo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que desde Presidencia le estaban pagando un sobresueldo de 20.170 pesos a la secretaria de Inza, que en realidad trabajaba en otro lado. ¿Pero de dónde salió esta mujer? Porque uno dice, ¿pero de dónde tenía tanto poder? María Fernanda Inza estuvo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de gobierno y era directora general técnica y administrativa, que es algo así como decirte el Parrilli de Cristina. O sea que es alguien que sabía exactamente cuánta plata, de dónde salía, para dónde iba. Ella manejaba todo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal vez por eso será que ahora se retuvo y tomó la contaduría con su gente. Porque dijo, me van a echar, van a cortar el hilo por lo más delgado, así que se la van a agarrar conmigo. Fue y se encargó de juntar todas las carpetitas. INSA, por el escándalo de los sobresueldos, renunció, tuvo que renunciar, al Poder Ejecutivo Nacional. Y lo tuvo que hacer, ni bien tuvo que presentar la lista, 48 horas después de presentar la lista de quienes cobraron esos sobresueldos. Y Vidal la rescató y se la llevó para la provincia. Así que, si bien no me causa ni el más mínimo problema, o sea, yo no tengo problema en que se maten entre ellos, al contrario, señores, acá tienen, ¿qué quieren? Que les pongan reflectores, mátense, pero es evidente que le han hecho una trapisonda a María Eugenia Vidal. Algunos dicen que es por porque Mañeto quería que fuera ella la candidata a presidenta en 2019 y a Macri no le gustó la idea. Entonces está tratando de limarla. Y por eso dieron a conocer este tema de los aportes truchos. Sea como sea, los aportes truchos no es novedad. Lo que sí es novedad es la impunidad con la que se están manejando y que por primera vez está saliendo a la luz la impunidad judicial. Cómo están siendo y fueron protegidos siempre por el Poder Judicial. Que tampoco es algo que no supiéramos. Solo que ahora tenemos los nombres de qué juez, qué jueza es la que está encubriendo o estuvo encubriendo María Fernanda INSA. Y ahora que la quieren tirar por la borda, María Fernanda INSA va a patalear. Entonces, bueno, está bueno, ¿no? Porque está lindo ahí para pararse al lado, comprar pochoclos y esperar a ver qué pasa. Porque yo no creo que María Eugenia Vidal se trague este sapo. Particularmente es responsable, es culpable, porque ella fue cómplice. Pero INSA es Macri. INSA no es Vidal. INSA es Macri. María Eugenia Vidal se la lleva a INSA como un favor. Porque, bueno, tenemos que sacarla de acá porque esto se está poniendo muy caliente. Descubrieron los sobresueldos. Bueno, vamos a tapar todo, llévatela. Y ella se la llevó. Pero la campaña es tan responsable María Eugenia Vidal como Jorge Macri, que también es parte del PRO. Y ni hablar de los candidatos, porque si a mí me vas a montar un acto donde voy a estar, yo lo primero que pregunto, che, ¿hay que poner algo? ¿Tengo que llevar algo? ¿Tengo que llevar una botella de vino? ¿Hay algo? ¿Qué pasó? ¿Quién va a pagar todo esto? Yo lo pregunto, por lo menos. Como cuando te invitan a algún lado, ¿no? Vos decís, bueno, che, tengo que llevar algo, ¿está todo bien? Entonces, tenemos unos cuantos personajes que son intocables y uno de los personajes intocables fue candidato también, que fue Guillermo Montenegro. Esta semana se cumplieron 24 años de impunidad con el atentado a la AMIA. Y aunque no lo dice nadie y en ningún lado sale y todo el mundo sigue hablando de lo que dijo Nisman y lo que Nisman hace y lo que Nisman hizo y lo resucitan a Nisman cada vez que pueden. Que hablando de todo eso, la hija de Nisman consiguió trabajo, 18 años recién egresada y ya consiguió trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una maravilla, realmente, debe ser una chica muy preparada. Y en un momento donde todo el mundo te dice, no, hay que hacer ajustes, no gastes. Pero bueno, volviendo al tema, Guillermo Montenegro es el señor que encubrió, primero que nadie, el atentado a la AMIA. Ese día se llevaron a todos los testigos oculares, y estamos hablando de gente que caminaba por el lugar y que vio cómo estalló un edificio delante de ellos y empezó a ver gente herida, gente que le faltaba un brazo, gente tirada en la calle, o sea, gente que estaba shockeada. Se la llevaron junto con Delfino Palacios. Los detuvieron, los esposaron y los tuvieron así hasta el día siguiente, en un calabozo. Y al día siguiente los llevaron a declarar. Estamos hablando de víctimas, o sea, gente que era testigo y que a la vez era víctima. En esas circunstancias, Guillermo Montenegro, después de tenerlos 24 horas casi sin comer, no casi, sino sin comer. Y choqueados, y algunos los habían desnudado, les tomaron declaración. Y Guillermo Montenegro, siendo fiscal federal, grabó y filmó, cosa que está prohibido, los testimonios. Y lo hizo para que la causa se caiga, para que cualquier cosa que dijera esas personas no pudiera ser usado en un juicio. Así empezó el encubrimiento de la AMIA. Y es bueno que lo recordemos. Y también es bueno que recordemos algo que yo ya me había olvidado. Que la noche anterior, sobre el edificio de la AMIA, durante 10 minutos sobrevoló un helicóptero. Quedó ahí. Nunca nadie investigó más nada. Sí, dicen que hubo un helicóptero. Bueno, qué sé yo, pudo haber habido o no, no sé. Como si los helicópteros anduvieran en el aire todo el tiempo. No sé, yo veo un helicóptero enfrente de mi casa y mínimamente digo, che, ¿qué pasa? Bueno, todos sabemos que era un helicóptero beige tirando a doradito, pero nada más, no sabemos más nada, ni qué hacía, ni de dónde despegó, quiénes lo manejaban. Nadie sabe nada, nadie investigó nada. Guillermo Montenegro es también el señor que, siendo juez, dijo que los esclavos textiles que cosían para la familia Aguada en realidad no eran un delito. Bueno, está bien, tenés esclavos. Ya está, no pasa nada. También fue el ministro de Seguridad de Mauricio Macri cuando Mauricio Macri quiso involucrar con dos jueces amigos, armándole una causa a Sergio Burstein en Misiones por homicidio, nada menos, y con esa excusa escucharlo. Y así es como estuvieron escuchando a los familiares de las víctimas de la AMIA. Guillermo Montenegro no fue acusado por Nisman. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que Fino Palacio sí era el que había organizado todo? Estaba acusado el que era ministro de Educación por haber tomado o haber contratado a Ciro James. Y no estaba acusado el ministro de Seguridad, estaba acusado Macri, estaba acusado el jefe de policía, pero no estaba acusado el ministro de Seguridad. Nunca está. Es el hombre que nunca está en las causas judiciales. Todo lo que pasa, él no está. Y esta semana discutió con Nancy Pasos, y ese señor que estuvo en la justicia durante 20 años, tuvo causas gravísimas, como la causa AMIA, tuvo causas espantosas vinculadas a él particularmente, y ni hablar de cuando Vudú hizo la conferencia de prensa y dijo que Adelmo Gaby le dijo que hablara con María José Labat del estudio de Montenegro y de Rigui para aceitar tribunales y no tener problemas con los jueces. Era la esposa de Montenegro la que hablaba con los jueces para que los funcionarios no tuvieran problemas. Nunca nadie investigó nada. Rigui dijo, bueno, mejor me voy, me voy a mi casa, chao, renuncio. Y ahí quedó todo. Este señor que estuvo en la justicia durante tantos años y que ahora es diputado, senador, ya ni sé ni lo que es, la verdad no quiero ni verlo, Guillermo Montenegro, un pope del Poder Judicial, porque si nombras a Guillermo Montenegro, todo el mundo abre los ojos como el dos de oro y te miran, ¿viste? Y se tiran para atrás como diciendo, no, ¿qué vas a decir? Yo lo digo, es un chanta. Este chanta con mucho poder es el que esta semana le dijo a Nancy Pasos que no era delito, que no pasa nada, que blanquear, que hacer una resolución para que los familiares blanqueen, no pasa nada, está todo bien. Lo vamos a escuchar, porque la verdad es increíble que este tipo haya estado en la justicia durante tantos años. ¿Lo tenés, Checho? Es uno que dice audio. Fíjate. No me vuelvas loca, Checho. Yo lo puse. Está. ¿Está? Sí, lo tenemos. ¿Cómo no? Ya me parecía. ¿Corrupción? No entiendo tu pregunta. La pregunta es esa. Es, el presidente agarra una ley del Congreso y la cambió. En el Congreso no pudieron hacer que los familiares blanquearan y el presidente, por decreto, firmó que pudieran blanquear sus familiares. ¿Cómo se llama eso? No, yo no creo que sea tal cual lo planteas vos. Y además que un familiar, o sea, que tu padre trabaje una cosa, que vos trabajes otra cosa, que el hermano de Diego trabaje otra cosa, ¿cuál es el problema? No, o sea, que pueda, que pueda respetar, que pueda aclarar qué es lo que... El problema es cambiar una ley del Congreso, Guillermo. El problema es si esa persona aprovechó el cargo que tenía el hermano, aprovechó el cargo que tenía para poder beneficiarse de él. Y el hermano no se iba a enterar. No, aprovechó su cargo para dejar que su hermano blanquee. ¿Cómo me está diciendo que el hermano de Macri tuvo plata a partir de que el momento de que Macri era jefe de gobierno? No, el problema es que diputados y senadores aprobaron otra ley, claro, que es precisamente no incluía eso. Pero que en definitiva esto no está pasando, tiene que ver con la corrupción, disculpame. ¿Cómo que no? Perdóname. Si yo logro que mi hermano, para blanquear plata, en vez de pagar 100, pague 20, ¿cómo se llama eso? Si él está presentándose y diciendo de dónde la sacó, cómo lo hizo. El hecho de solamente no ser familiar. No, para nada. Vos decir que el hecho de solamente ser familiar no puedas estar, no me parece lógico. Por eso se discutió en el Congreso dijo que no. Pero no me parece lógico. Bueno, no te parece lógico, entonces sos un dictador y decís yo hago esto por decreto. Esto me parece que es bueno para la Argentina también, el hecho de que se pueda blanquear si la plata está bien hecha. Y que si el solo hecho de ser familiar no puede obstar a que vos puedas haber trabajado una cosa que no tiene nada que ver con tu hermano que fue presidente, jefe de gobierno. Reglamentar una ley puede tener la facultad del presidente de incluir cosas que los diputados y senadores dejaron explícitamente afuera. Explícitamente no, pero en el reglamento se da... El jefe de gobierno lo hace... cualquier gobernador lo hace, cualquier presidente lo hace. Así estamos. Este señor estuvo en la justicia durante 25 años y dice que modificar por decreto una ley no es un delito. Y que está bien que blanquees, y está bien que blanquees plata. O sea, que está bien que hayas evadido durante años, que no hayas pagado tus impuestos, que hagas lo que se te cante. Porque después si tu hermano, que es presidente, y que casualmente era dueño de la misma empresa en la que vos trabajás, no pasa nada, está todo bien. Esto es lo que tenemos en el Poder Judicial. Y este tipo de cosas son las que tenemos que empezar a hablar y empezar a ver cómo las solucionamos. No podemos tener esta lacra, porque no es otra cosa, que ha sido funcional a todos los poderes, sobre todo los extranjeros, sobre todo los esclavistas. No podemos dejar a este tipo y encima premiarlo con un cargo de diputado con un partido que tiene afiliados truchos, aportes truchos, con lavado de dinero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? El recoveco de la mafia. O sea, nosotros somos todos esclavos de los mafiosos y hacemos todo lo que los mafiosos digan. Bueno, para hablar de estas cosas, vamos a ir ahora a una pausa y después vamos a entrevistar a María Teresa García, que es la que está con la denuncia esta de los aportantes truchos. Tu condición. Bueno, seguimos acá mientras estamos tratando de comunicarnos con la senadora María Teresa García. Esto, la verdad es que es un escándalo, pero es un escándalo que viene de arrastre. Esto no es un escándalo que empezó ayer. Como ven, los aportes truchos al PRO vienen desde el año 2011. Los tenemos más o menos documentados en el 2015 y ahora empezó a salir, bueno, toda una estructura hecha para delinquir, no solo para lavar dinero, sino también para poner afiliados que no tiene el partido. Por eso a mí me interesaba hablar con la senadora, porque es la que está llevando la denuncia en sus manos y nos puede dar un poquito más de información al respecto. Yo no sé realmente, ¿no nos va a poder atender? En 15 minutos. Bueno, entonces vamos a ir por otro lado. Vamos a continuar. Entonces vamos a hacer, vamos a avanzar un poco con el tema de cómo es que llega esto de los aportes y cómo hacen estos aportes, porque Juan Amorín, el periodista, hizo una investigación y logró detectar que mucha gente que estaba dentro de los planes, por ejemplo, de la asignación por hijo o que pagaba el monotributo social, aparecía como aportante del PRO en la provincia de Buenos Aires. Resulta ser que, además, muchos de ellos aparecen como afiliados al PRO. Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Porque quiere decir que es una ONG que tuvo que truchar afiliados y aún así, en abril de este año, sale publicado en el boletín oficial. Salió publicado, la Junta Electoral está diciendo, muchachos, presenten la cantidad de afiliados porque si no se quedan sin partido. En el medio de todo esto hubo una maniobra que tampoco está aclarada ni tampoco salió a relucir en esta semana, y eso me llamó la atención, que es cuando Macri pone al juez Juan Manuel Culota a cargo, que él tiene el cargo de juez federal del juzgado número 1 de La Plata, y está vacante y él se encuentra como subrogante. Y resulta que le dieron, obviamente ese es el juzgado que tiene además competencia electoral. Da la casualidad que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los votantes del país. Macri ya tenía el correo argentino, porque aunque se lo sacamos en 2003, el hombre al ser el presidente tiene poder sobre el correo. La empresa que cargaba los datos era Indra, donde tiene un hombre de SOCMA metido desde hace varios años. Y además ahora se había apoderado del juzgado del principal distrito electoral del país. ¿Cómo llega Culota a ser a tener esta competencia? Culota es un hombre del cardenal Newman, quiero que sepan, es un hombre amigo de Mauricio Macri. En realidad, Culota es titular del juzgado en lo criminal y correccional federal de 3 de febrero. ¿Cómo llega entonces a ser juez electoral? Bueno, con una maniobra trucha. En 2016, en diciembre, solicitó el traslado al juzgado federal de La Plata. El Consejo de la Magistratura dividió entonces el juzgado, no tuvo mejor idea, porque en realidad la competencia, el juzgado estaba vacante porque el señor que estaba antes se murió, el señor Blanco se murió. Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa, mira, para no tener problemas, dividámoslo. Entonces le dieron al juez Kreplak, lo nombraron subrogante de la parte penal del juzgado número 1 de La Plata. Y a Culota lo nombran como subrogante de la parte electoral de ese juzgado. Una locura. A ver, ¿a alguien se le ocurre que un juzgado que tiene competencia en las dos áreas pueda tener dos jueces diferentes? Bueno, acá se hizo porque es así, porque Macri lo decretó y acabamos. La designación de Culota en el juzgado electoral de La Plata fue aprobada por mayoría en el Consejo de la Magistratura, en esa aberración creada por Raúl Alfonsín, que solo Dios sabe, pobre hombre, que habrá tenido en la cabeza cuando lo ideó. Tal vez haya sido con las mejores intenciones, pero hasta ahora para lo único que sirvió es para poner otro palo en la rueda de la justicia. Y fue con los votos de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional. Juan Maíquez, que ya sabemos, casualmente su padre era el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, nombrado por María Eugenia Vidal, a quien ese hombre tendría que haber investigado por la represión del Borda. Entonces ella lo nombra ministro de Justicia y se acabó, listo, ya está, no investigamos más nada. Y también con los votos de Pablo Tonelli, el abogado de Macri, que se afanó una banca en el Consejo de la Magistratura, porque esa banca le correspondía al Frente para la Victoria. De Ángel Rosas, que bueno, ya sabemos, el chaqueño siempre en contra del pueblo, ¿no? Y Gustavo Valdés. Y después también, bueno, los jueces Luis María Cabral y Leonidas Moldes, que siempre están votando en consonancia con Macri, y los representantes de los abogados, Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Todos estos dijeron, sí, sí, ponelo a culota, dale que me gusta, es bueno, culota me gusta, es simpático. Y así fue, como robándose bancas en el Consejo de la Magistratura, Macri pone y saca jueces como se le da la gana. Y así fue como el Consejo de la Magistratura se convirtió en el aval, digamos, en la cuña, como para que Macri maneje las elecciones en la provincia de Buenos Aires. María Fernanda Inza conseguía los afiliados y los aportes, truchaba en realidad, porque no sabemos de dónde salió el dinero. Y el juez, que tenía que investigar esto, no investigó nada, ni verificó los aportes, ni verificó la cantidad de afiliados, ni verificó nada. Y así es como tenemos hoy que Esteban Bullrich, que te dice tum, tum, tum, tum, y que no puede decir dos palabras juntas, y que es un enviado, es parte de la Eisenhower Fellowship, o sea, es un delegado norteamericano en nuestro país, es senador. Y Gladys González, que también está vinculada a casos de corrupción, es senadora. Estas dos personas llegaron gracias a toda esta maniobra orquestada y armada durante todo un año, porque se tomaron todo un año para hacerlo. O sea, no es no son improvisados, ¿eh? Cuando a mí me dicen, no saben lo que hacen. No, no, saben muy bien lo que hacen, se toman su tiempo, hacen las cosas como ellos quieren. Así que no me parece que sean precisamente unos improvisados. Esta gente pone a este juez, el juez culota, y así es como lograron hacer lo que se les dio la gana. Ahora, tenemos también que hubo gente que se opuso, obviamente, y que presentó un recurso y dijeron, no, culota no puede estar acá, porque no tiene nada que ver su competencia en el juzgado criminal con esto que es un juzgado federal, que además tiene una causa, la parte del juzgado electoral. Entonces dijeron los jueces Carlos Comparey y Roberto Lemos Arias, camaristas, dijeron, dale que va, déjalo, no importa, está todo bien. Ahora, si yo te cuento cuándo renunció Culota, la verdad que es para matarse. Porque Culota renunció el 2 de noviembre de 2017. Es decir, terminaron las elecciones y renunció a su cargo de juez federal. Hicieron todo este mamarracho, todo este mamotreto, toda esta porquería para poder tener control sobre las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 2017. ¿Se entiende lo que hicieron? El tipo renunció, terminaron las elecciones, listo, ya está, bueno, me voy, che, me voy a mi casa, ya está, ya cumplí. Y se fue. Y acá no pasó nada. Entonces, se me ocurre, en toda esta historia que estamos viendo hoy, que podemos ver que las cosas no son un hecho aislado. No es algo que cae del cielo y aparece, así de repente aparece, crece un hongo y es Cambiemos. La vida se parece más bien a una sucesión de eslabones, como una cadena, y un día se corta. Durante un tiempo, uno puede ocultar la verdad. 11 años estuvo María Fernanda Inza apareciendo y desapareciendo dinero para el PRO. Y había denuncias en el Poder Judicial que lo cajoneó y ninguneó. En otras palabras, dicho en criollo, nos estuvieron boludeando. Ahora, tal vez por la apremiante situación económica, estas cosas que ya habían sido denunciadas vuelven a ser noticias. Y por suerte prendió. Entonces todos estamos hablando de lo que ya sabíamos que pasaba. No hubo errores. Lo que hubo es una monumental cadena de impunidad que el Poder Judicial se encarga de lustrar todos los días. Porque si yo voy a hablar de María Fernanda Inza, no puedo no hablar de Mauricio Macri, su jefe durante 8 años, 9 años, si contamos el que estuvo en presidencia. Y tampoco puedo dejar de hablar de los jueces que dejaron libre al contrabandista Macri. Y junto con el contrabandista Macri liberaron a Schiaretti, que es gobernador, que era el cómplice necesario para que Macri pueda contrabandear. Y si hablo de Inza, tengo que hablar de Culota. Y también tengo que hablar de la impunidad del Consejo de la Magistratura que lo puso ahí. Pero si hablo de todo esto, tengo la obligación de hacer la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Quién puso la plata? ¿De dónde salió esa plata? Hernán Brienza dijo en una columna en Tiempo Argentino en mayo de 2016, y cito textualmente, la corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quien no tiene recursos no puede hacer política, ni acá ni en los Estados Unidos. Una campaña presidencial cuesta decenas de millones de dólares. Los afiches, los spots televisivos, las entrevistas pagas, los actos, las movilizaciones, todo cuesta un dineral. Ir a un programa de gran audiencia para que un periodista haga preguntas condescendientes cuesta entre 150.000 y 250.000 pesos. ¿Quién pone ese dineral para ser entrevistado? Y lo peor es que esa operatoria está legitimada por el televidente. Si un ciudadano no ve en la televisión a su candidato, no lo conoce, no lo seduce y, por lo tanto, no lo vota. Para existir, en política es necesario estar en los medios. La televisión lo sabe y, por eso, cobra derecho por silla calentada por el culo de un político. Cierro comillas. Esto es textual lo que había dicho Hernán Brienza. En esa nota Hernán dijo muchas otras cosas, pero enseguida salieron a pegarle por todos lados. Los nuestros, los de ellos, los de más allá. Todo el mundo diluyó el tema de fondo. Porque Hernán, en esa nota, nos interpeló a todos. Si no tenés plata, no tenés decisión. No tenés cómo hacer política. Y también nos estaba diciendo que todos somos cómplices porque estamos conscientes de la estafa y la estamos avalando. La política no está escindida de la vida. Es parte de lo que somos y hacemos todos los días. Si vemos y escuchamos a un señor en televisión, es porque alguien puso la tarasca. Si no, ni figura. En algún momento, todos los políticos aceptaron ese juego. Incluso los Kirchner. Allá por el 2003, daban prebendas a Clarín para poder gobernar. Y si no, recordá que fue la fusión de Cablevisión y Multicanal en 2007. Si no, fue una gran concesión para que no boicotearan la candidatura de Cristina. Ella misma dice que eso fue un error y que no, ella no estaba de acuerdo. Pero bueno, Néstor Kirchner consideró que, bueno, había que hacerlo. Pactaron con el diablo Y el diablo, que conoce el juego, más tarde o más temprano te lleva puesto. La cobertura mediática a los chanchullos de Macri es total. Y eso implicó grandes concesiones al Grupo Clarín. Le dieron nuestros dos satélites, le dieron la telefonía celular de Nextel, la telefonía fija, ahora con Telecom, y por supuesto la fusión de todo. Hacé lo que quieras, tomá, el país es tuyo, 95% de la comunicación depende de, y de la difusión depende de Clarín. Y nosotros lo sabemos. Sin embargo, seguimos prendiendo la tele, pagando Fivertel, comprando Clarín, leyendo a sus periodistas y, lo que es peor, difundiéndolos. Somos justificadores. Siempre tenemos una buena excusa, ¿no? Quiero saber lo que dice, hay que estar informado, tratemos de a ver qué dijo Morales Solá, qué escribió Van der Kooi el domingo. Lo más importante es saber qué dijo Van der Kooi, porque mirá que Van der Kooi la tiene clara, ¿eh? Le están pegando ellos mismos, te dicen los nuestros, te dicen, le están pegando ellos mismos. Mirá, mirá lo que le dice Morales Solá. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro compromiso con la verdad? ¿Tenemos compromiso con la verdad? ¿Nos interesa saber la verdad o simplemente nos interesa ser parte del circo? Estamos más entretenidos con la chicana que con la política. Y estamos más contentos con los chismes que con las cosas trascendentes. Tal vez deberíamos empezar a preguntarnos qué cosas son importantes, pero importantes de verdad, ¿eh?, para nosotros. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos con algo antes de emitir un mensaje o de subirnos a una ola que no sabemos a dónde nos va a llevar? Cada cual va a tener que hacerse cargo de lo que hizo y asumir la responsabilidad que le toca, obviamente, si acaso esto avanza. Pero tampoco tenemos que ser tan inocentes como para pensar que estos jueces y fiscales que venían cajoneando estas denuncias ahora van a ir contra sus financistas. Porque vamos, tampoco vamos a sospechar de que lo hacen gratis. Nadie pasa 30 años en el Poder Judicial encubriendo delincuentes de manera gratuita. Y habrá que ver si estamos dispuestos realmente a avanzar y denunciar a los Macri. Y si estamos dispuestos a avanzar y denunciar a Servini de Cubría por obstrucción de justicia. ¿Tenemos ganas de denunciar a Culota por incumplimiento de sus deberes de funcionario público? Y pregunto, ¿vamos a ir contra los dos camaristas que avalaron que Culota fuera nombrado a pesar de que su nombramiento era ilegal? Y ya que estamos, ¿vamos a ir contra los del Consejo de la Magistratura? ¿La mitad de ellos estafadores que están puestos ahí a dedo? Porque yo no los elegí. Están puestos a dedo. ¿Estamos dispuestos realmente a hacernos cargo de todo? ¿Somos capaces de avanzar o nos vamos a quedar en la chicanita y vamos a seguir siendo parte del boludeo permanente? ¿De verdad queremos saber de dónde salió ese dinero? Y pregunto, ¿de verdad no sabemos de dónde salió ese dinero? Hace años, Lorena Martins viene denunciando que su padre, el proxeneta Raúl Martins, financió la campaña política de Mauricio Macri. Raúl Martins, prófugo de la justicia argentina, es socio del cártel de los Zetas en México. ¿No sería una buena punta para investigar si el dinero provino del narcotráfico? ¿Acaso el juez Culota no es el mismo juez que dio la orden para un allanamiento en el que terminó fusilado el Lauchón Viale, socio de Stiuso, que además de ser miembro de la CIDE, estaba involucrado en el tráfico de drogas y que además, como si fuera poco, su hijo maneja la cueva de dinero donde se vio por última vez al lavador Hugo Díaz, el financista, entre comillas, muchas comillas, que desapareció misteriosamente. Que a su vez el hijo de Lauchón Viale es el que tiene la cueva donde estaba Stefanini, donde Sforza lavaba dinero. O sea, tenemos ahí para investigar bastante. ¿Nos animamos? Vamos a ver cómo es que Culotta firmó esa orden de allanamiento. Entraron a sangre y fuego matando al Lauchón Viale en su cama. ¿Y después dijeron que se habían equivocado de dirección? ¿Tenemos ganas de investigar eso? ¿Tenemos ganas de investigar quién mató a Andrada? ¿O vamos a seguir llamando accidente de once al acto terrorista que chocó un tren y mató a 51 personas? Porque fue eso. Si yo tengo un tren, el tren frena y lo choco, no freno a propósito, estoy haciendo un sabotaje. Pero si compruebo que Andrada, en lugar de darle la formación en la estación Castelar, se la dio en un descampado 200 metros antes, tal vez haya algo más. Y si además digo, a Andrada lo mataron esa noche de 4 balazos por la espalda, y la familia no quiere hablar ni quiere investigar nada, tal vez haya algo más. Y si esa noche, mientras lo velaban, le entraron a la casa para robarle la computadora. Solo la computadora y el teléfono de él se llevaron, ¿eh? Que quede claro, no se llevaron otras cosas. Pregunto entonces, ¿podemos seguir llamándolo accidente de once? ¿Somos conscientes de que alguien a dos meses de haber asumido Cristina Fernández de Kirchner en 2011 estrelló un tren y mató a 50 personas? El tren frenaba. Y además después hicieron otro atentado en Castelar, 4 personas muertas. Y como si fuera poco, después hicieron otro en 11, un sábado a las 9 de la mañana también, qué casualidad, donde el motorman, como le habían puesto cámaras de video, se quiso robar la cámara de video y lo detuvo la misma gente. No hubo, por suerte solamente hubo heridos y no hubo muertos. Pero podemos seguir pensando que, qué casualidad, cambió el gobierno y no chocaron más los trenes. ¿No será que hay algo más? ¿O vamos a seguir pensando que, bueno, fue un accidente? Ya está, se murieron, ¿qué se le va a hacer? ¿Vamos a seguir pensando que fue un accidente lo de Iron Mountain, donde murieron 10 bomberos? ¿Donde los bomberos además fueron amenazados? ¿Fueron amenazados por Gómez Centurión, un funcionario de Macri? Porque habían dicho que había algo raro en la habilitación y que eso no estaba como correspondía. Entonces yo pregunto, ¿nos vamos a seguir haciendo los distraídos? ¿De verdad nosotros no sabemos lo que está pasando? Todas las decisiones que tomamos afectan la vida de otras personas. Siempre. Cuando decidimos ocultar la verdad, porque es más cómodo, también afectamos la vida de otras personas. Durante un tiempo, ser parte del circo puede ser divertido. Pero si los elefantes te aplastan, es hora de salirse de la pista y alejarse de los ilusionistas. Empañado. Pero no, no, no, no, no, no, no, no. mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, seguimos. Hoy cortamos los temas. Hoy estamos alteradísimos. No sé qué nos está pasando. Estamos haciendo todo rapidísimo y como podemos. Porque tenemos en línea ya a la senadora provincial María Teresa García. Buenos días, María Teresa, ¿cómo estás? Hola. Sí, disculpa, parece que hoy el sábado se ha alterado en todos lados. Sí, sí, sí, no hay problema, no hay problema. Perdón que no te llamé justo antes, pero bueno, ya habíamos hablado a la mañana y pensé que estaba bien, y bueno, fue un error mío, te tendría que haber avisado. Se complicó. Sí, no, sí. Está bien, no hay problema. Por favor, contame un poquito, porque hiciste la denuncia en base a esta investigación que hizo Juana Morín por el tema de los aportantes truchos a la campaña electoral del PRO del año 2017. Y van surgiendo otros datos, como que también hay afiliados truchos, ¿no? Sí, en realidad la denuncia original tiene los dos componentes. Tiene la denuncia por falsedad de documento público y violación de la identidad en relación justamente a que lo primero que aparece es una serie de personas beneficiarias de planes sociales que figuran como afiliados al PRO. Así que la medida que le pedimos al juez es que incautara todas las fichas del PRO, claro, para certificar la veracidad de las mismas. Este es un tema. Y el otro tema que contiene la denuncia es el pedido de investigación sobre la posibilidad de lavado de activos. Porque en aquel inicio, el 4 de julio, esas mismas personas aparecían como aportantes. Luego, a la semana siguiente, hice la ratificación y la ampliación porque apareció otro universo, que son los monotributistas sociales, por un lado, y una enorme cantidad de dirigentes, que ya es público, está en todas las redes y en todos los medios, de la propia Fuerza de Cambiemos, que dicen sí ser de la Fuerza de Cambiemos, concejales, consejeros escolares, candidatos a intendentes, pero que nunca aportaron. Es más, parece dantesco, pero ayer Darío Lo Pérfido dice que figura en el padrón de aportantes y no lo ha hecho. Sí. Una figura emblemática de Cambiemos, de Macri, es justamente Lo Pérfido. Entonces, en relación a esta enorme cantidad de personas que aparecieron y que hemos recibido y he recibido llamados, mail y comunicaciones por privado, que han asentado además su denuncia en el interior de la provincia, que es claramente violatorio lo que ha pasado de la ley de financiamiento de partidos políticos. Por más que la gobernadora diga que va a ser una ley y Macri diga que va a mandar una ley al Congreso, que seguramente será necesario, etcétera, etcétera, lo que es cierto que la ley actual de financiamiento de los partidos establece con claridad quiénes son los responsables: el presidente de partido, tesorero, en este caso es la gobernadora María Fernanda Inza, y demás autoridades del partido y responsables financieros y de campaña, como en el caso de Jorge Macri, Grindetti y el ministro, bueno, la persona de confianza del gobernador, ya me acuerdo el nombre. Salvay. Perdón, Federico Salvay. Federico Salvay. Y el artículo 63 de la ley es muy preciso en cuanto a las responsabilidades, porque habla de las sanciones y dice: serán sancionados todos estos que hemos nombrado, cuando no pudieran dar cuenta del origen de los fondos recibidos, que es este caso específicamente. Sí. Pero si esto no le alcanza a la gobernadora, en el artículo 10 del decreto reglamentario se establece con claridad el modo de hacer los aportes de campaña. Lo leo para que quede claro solamente. Sí, sí. Y dice: los aportes privados que reciba la agrupación política deben realizarse mediante transferencia bancaria, tarjetas de crédito, o cualquier otro medio que permita la identificación fehaciente del donante. Eso está más que claro. Sí. ¿Usted lo entendió? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, la gobernadora no puede decir que hay que mejorar la ley para que los aportes sean bancarizados, porque ya lo dice la ley. Claro. Y para final, de la totalidad de los aportes que recibió Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, el cual preside Vidal, el 90%, más precisamente el 89% de los aportes que recibió la fuerza de Vidal, recibió en efectivo. Entonces, ¿cómo puede ser que el resto de las fuerzas políticas oscilaron entre un 2 y un 7%? Unidad Ciudadana tuvo el 2,7. ¿Cómo puede ser que la gobernadora mire para el costado o no esté atenta cuando ella va a presentar el balance del partido como presidenta del partido? María Fernanda Inza no se dio cuenta que recibió prácticamente toda la plata en efectivo. No, nadie fue a hacer un trámite en el banco, nadie hizo una transferencia bancaria de su partido, todo fue en efectivo y no se dio cuenta. Entonces, la gobernadora primero descalificó diciendo que era una denuncia al kirchnerismo. Mire, yo puedo ser kirchnerista, puedo ser una ciudadana común, puedo ser de otro partido político, como dice mi amiga Moyano, puedo ser Drácula, pero no se puede invalidar a quien presenta la denuncia. Lo que hay que responder es si es cierto o no es cierto. Y en última, que es lo que uno está intentando, es que respondan a la pregunta del millón, y es de dónde salió la plata. Si los que figuran poniendo la plata en la campaña dicen que no la pusieron, la pregunta es de dónde salió la plata, que esta es la pregunta más importante, porque esto es lo que entraría dentro de la comisión del delito de lavado de activos, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Pero aparte hay otro detalle. Todo este tema del dinero obviamente es una denuncia que me parece que hay que investigarla y hay que llegar a fondo de dónde salió la plata. Pero sí, además me queda a mí la duda como ciudadana. Esto yo ya lo hago como ciudadana. Hay un abril, una comunicación de la Junta Electoral diciendo que salió publicada en el Boletín Oficial, donde conminan a los partidos que no tienen la cantidad de afiliados mínimos exigidos para que la ley los reconozca como partidos políticos, donde están Movimiento Libres del Sur, País, Frente Renovador Auténtico, COPEVO, Partido Comunista, Colina y el PRO, y el ARI, entre otros. Entonces yo digo, si el ARI de Elisa Carrió, que no tiene la cantidad de afiliados, se junta con el PRO, que tampoco tiene la cantidad de afiliados. Así es. ¿Eso funciona como una alianza? O sea, ¿yo lo puedo legitimar? Primero están en invalidez de competir a partidos políticos que, como dice la ley, no lleguen al 4% de la totalidad del padrón. Claro. Eso vamos a analizar. Ay, se está perdiendo la comunicación. No, que digo que este es el caso que estamos empezando a analizar. Sí. Hay tantas vertientes que han surgido de esta investigación que la verdad se hace muy complejo. Hoy a la tarde tengo reunión con los abogados justamente para cruzar las bases. Claro. El PRO no estuvo intervenido en el año 2015 justamente, casualidad, sí, por María Fernanda Inza. Pero qué casualidad. ¿Me escucha? Sí, sí, sí, perfecto. Y recuperó su condición de partido en el 2016 con María Eugenia Vidal presidente. Pero en la anterior elección estuvo intervenido justamente por esta razón. Cuando se establece que tienen que presentar el 4% de la totalidad de afiliados, es donde ahí hay que empezar a cruzar, a ver si todos estos beneficiarios que parecen como afiliados, por eso pedimos en la causa que se cauten todas las fichas de afiliación, hay que ver la veracidad de esos afiliados, porque si no fuera así y no llegaron al 4%, el PRO nunca se pudo haber presentado como integrante de una alianza junto con el radicalismo y junto con la coalición cívica. Claro. Así que estamos despeinando de a poco la lista de afiliados del PRO, porque si bien es cierto que la elección ya está, que perdóneme la expresión, sí, pero la maldición ya la tenemos, sí, lo que no es menos cierto que en 11 meses vamos a ir camino a una elección, uh-huh, donde tenemos que ver con qué fuerzas políticas nos encontramos y qué validez tienen, ¿no? Claro, bueno, por eso digo, o sea, ¿es válido todo esto? Bueno, esta es la pregunta que nos vamos a responder. ya no con la justicia de por medio, porque esta investigación es fácil hacerla cruzando las bases, claro, que es lo que estamos empezando a hacer ahora. Y ni que hablar de una denuncia que yo hice en el momento de la elección el año pasado, un requerimiento ante la justicia electoral, porque, oh casualidad, el listado de presidentes de mesa históricamente, en todas las elecciones, tiene un reemplazo de aproximadamente un 25-30% de gente que no quiere volver a ser presidente de mesa, o que ha fallecido, o que se ha mudado, etcétera. El año pasado en la provincia de Buenos Aires, en la PASO, lo descubrimos luego de que terminara la PASO, el padrón de presidentes de autoridades de mesa fue reemplazado en un 70%. Uh-huh. Cuando busco los primeros días después de la PASO, de dónde surgieron esos nombres, por supuesto que los crucé, los googleé, identifiqué que la totalidad prácticamente eran afiliados al PRO o adherentes al PRO. Claro. Y que fueron sugeridos a la justicia electoral de una base o de una bolsa de voluntarios. Que, o casualidad, dentro de esos voluntarios había una enorme cantidad de autoridades de mesa que eran parte de las empresas con las que trabaja el gobierno. O sea, en aquel momento, entre la PASO y la General, hicimos todo el ruido posible con este tema. Le pedimos a la justicia electoral que cambiara las autoridades de mesa para la General. Nos contestaron una burrada, y era que no podían porque el pago para ser autoridad de mesa comprendía la elección de la PASO y la elección de octubre, que no podían partirlo. Claro. Pero bueno, esta es otra de las líneas de investigación que estamos siguiendo ahora, ¿no? Sí, aparte, bueno, por si no lo recuerdan, yo recuerdo, por ejemplo, ver a Cristiano Ratazzi como autoridad de mesa. Hubo una presidenta de mesa, Ramos Mejía, que era una asesora legal de Odebrecht, por claro, ejemplo. Claro, por eso digo, había gente muy conocida y muy famosa. Ahora, una pregunta que me tiene intrigada desde que lo comentaste y te lo tengo que preguntar. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo es que llega María Fernanda Inza, que era la secretaria legal y técnica de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, a ser la interventora del partido de Macri en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién decide eso? De esas maravillas que tiene Cambiemos. Cuando la gobernadora viene a la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal viene de ser funcionaria del gobierno de la ciudad a uh-huh. ser gobernadora de la provincia, a una de las personas que trae inmediatamente con ella es a María Fernanda Inza. Claro. A tal que por eso interventora del PRO para la elección del 2015, en que fue candidata María Eugenia Vidal, está claro. Claro, pero la intervención de un partido, ¿no la decide la Justicia Federal? La decide la Justicia Federal. Ahora lo que estamos viendo es bajo qué sugerencia terminó siendo interventora. Exacto. Porque la Justicia Federal tiene que ponderar en una intervención distintas cuestiones, qué sé yo. Nosotros tuvimos intervenida la provincia de Santiago del Estero mucho tiempo, uh-huh. Y la Justicia Federal determinó quién y con qué motivos. Es lo que ha pasado con la provincia, que en este caso la doctora Servini de Cubría, la verdad que no elige muy bien, pero quien hace la intervención determina, por algunas razones, que tiene que ser ecuanimidad, distancia, no pertenecer a ninguna fuerza política interna, etcétera, claro, etcétera. En este caso, María Fernanda Inza era la persona de más íntima relación con María Eugenia Vidal. De hecho, se constata cuando viene como legal y técnica de la provincia, ¿no? Claro. Y María Fernanda Inza es otro capítulo en este día, porque ya todos sabemos, una vez que estuvo radicada la denuncia del 4 de julio, el 5, María Eugenia Vidal comienza a transitar en los medios platenses la posibilidad de que María Fernanda Inza fuera contadora de la provincia. Sí. Eso merece que el Senado promueva una terna para que la gobernadora elija. La semana siguiente, inmediatamente y casi sin labor parlamentaria, el bloque de Cambiemos propone la terna y vota en soledad, porque todos los demás bloques opositores votamos en contra y fundamentamos en contra, dado que estaba involucrada en la denuncia. Sí. Lo votaron el miércoles, el viernes le pidieron la renuncia al contador que estaba, el lunes asume María Fernanda Inza y el miércoles le pide la renuncia en conferencia de prensa a la gobernadora. Sí. Si la gobernadora es tan prolija como dice ser y teñida de transparencia, como dijo en la conferencia de prensa, y de claridad y de poner la cara, lo que tendría que haber hecho es no haber permitido que se votara en el Senado esa terna con esa incluida y no haberla, y mucho menos haberla hecho curar, ¿no? Claro, bueno, eso es aberrante ya de por sí, pero... Sí, digo que la funcionaria no debe estar muy contenta por estos días, ¿no? Yo creo que no, y yo si fuera ella, es más, creo que por eso tomó con su gente la contaduría de prepo, ¿no? Porque es la sí, bueno, ella ahora va a tener que hacer algunas aclaraciones cuando la cite el juez donde está radicada la denuncia, ¿no? Que seguramente la citará en los próximos días. Claro, porque tengo entendido que ayer hubo un tole-tole ahí en la contaduría porque su gente siguió dando órdenes como si fuera ella todavía la titular, cuando en realidad María Eugenia Vidal ya dijo que va a ser otro y que lo van a nombrar a uno del Frente Renovador como contador de la provincia. O sea que es muy loco lo que está pasando. Claro, porque yo digo, a ver, yo hablo desde del sentido común, ya no hagamos ningún análisis jurídico. Uh-huh. Denuncia. No, se nos pierde. ¿Cuál la manda a votar en el Senado? Y además la manda a asumir en el Senado. ¿Qué suponía? ¿Que poniéndola y con la mujer renunciando o echándola, esto se terminaba? Es un grave error, si ella cree. Sí. Que con el corrimiento, yo lo digo seriamente, aunque tenga tinte de broma, pero Rajoy lo primero que hizo cuando fue imputado por un delito similar a este, por el tema del financiamiento de la campaña, fue denunciar al tesorero del partido. ¿Qué? María Julia Elzogaray, no sé si a usted le asiste la edad, pero a mí sí, sí me asiste, sí, para acordarme. Cuando fue imputada por los delitos que fue imputada, lo primero que hizo fue denunciar a su contador. Debe ser un modus operandi que cuando la cosa se pone espesa, claro, se carga todo sobre el contador o los responsables financieros. ¿Qué es el tema de la causa Casanello? Creo que están, todavía no la he visto, tengo que mirar, están siguiendo el tema de los responsables financieros. En este caso, es como dicen en mi barrio, esto no es para los perejiles. No pueden caer personas que simplemente le pongan una firma a los balances, digamos. Acá hay que hablar de la responsabilidad política de algo que yo creo que es sistémico, ¿no? Claro, aparte, justamente antes de charlar con vos, estábamos hablando que María Fernanda Inza tuvo que salir de Presidencia de la Nación, porque ella era la secretaria, la segunda de Pablo Cruz Elías, y tuvo que salir porque era la que administraba sueldos truchos. O sea, habían hecho una resolución para pagar sobresueldos a determinada gente que ella decidía quiénes eran. Y bueno, esto no lo sabía, digamos, viene con antecedentes. Y mirá que investigué y miré para atrás, sí conocía su relación con Cruzela, pero no conocía este tema. Por eso ella se tuvo que ir, por eso Macri le dice, bueno, llévatela, y se la lleva Vidal a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Y siguió entonces con la misma metodología de funcionamiento en la provincia de Buenos Aires que había tenido la Nación, obviamente. Claro, claro. Por eso... A mí me parece que esto va a tener muchas derivaciones. Hoy me preguntaba tempranísimo un periodista si yo creía que esto iba a quedar en la nada, como suelen quedar estas cosas, y lo contesté con sinceridad, porque lo creo de verdad. Creo que es imposible que esto quede en la nada, porque cuando se afectó los intereses, la integridad, el buen nombre de tantas personas a lo largo de todo el territorio provincial... Y además sostenido, y en esto agradecerles a todos ustedes, ¿no? Sostenido por los medios de comunicación chicos, las radios, las web, que se atrevieron con este tema, porque no pasábamos el cerco mediático, estuvimos un mes con este tema. Sí, sí. Y no salíamos ni entre clasificados y avisos fúnebres, porque por supuesto que hay un cerco mediático importante. Ahora me he enterado que el abogado que va a llevar la defensa de este tema o la estrategia judicial es el mismo abogado de Macri, así que tengo esta tarde que ponerme con más cómo va a seguir el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que te agradecemos mucho porque nos has aclarado un par de cosas que no teníamos. Yo la verdad que estaba preocupada porque digo, bueno, si la alianza es ilegal, entonces todo es ilegal, todo lo que han hecho también es ilegal. A ver, fruto del árbol venenoso. Claro, sí, por supuesto que si esto se comprobara que fue ilegal, que no tenían la cantidad de avales, que no se podían haber presentado como partido, que la justicia no revisó eso, estaríamos ante un escándalo fenomenal, del cual no tenemos retorno, porque, a ver, cuando mandó para atrás por decreto la ley de limitación de venta de tierra a extranjeros que le costó la vida a Santiago Maldonado y otra gente en la Ruta 40, cuando mandó reparación histórica a los jubilados que ya se murieron y no se murieron, Por eso yo a veces digo, hay que acudir a las letras de las canciones para definir cosas. Y hay una letra de Serrat muy linda que dice que no se juega con cosas que no se han repuesto. Y lo que ha hecho esta gente es jugar con cosas que no se han repuesto. Así que hay que estar muy atento a la elección del año que viene. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos. Te prometemos que nosotros desde acá vamos a seguir muy atentamente todo lo que hagas para ver cómo podemos ir desentrañando esta maraña que armaron y, por supuesto, también ir contra aquellos jueces que hayan obstruido la justicia y que hayan cometido delitos. Porque ya cuando uno encubre un delito, está siendo parte del delito. Exactamente. Y eso también es otra cosa a tener en cuenta. Cuando el año que viene en campaña, por lo menos es mi idea, uno tenga que plantear una reforma de la justicia, porque de esta manera tampoco podemos seguir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, ha sido muy amable en atendernos. De verdad, te deseamos... disculpas por la tardanza, pero ha sido un sábado de esos infernales. Mi casa en particular, cuento la infidencia, yo tengo un perro, vivo sola, tengo un perro, y el perro se comió esta madrugada un caño de agua, me lo rompió, no. Y tenía la casa inundada, así que no fue muy feliz mi mañana. No, es la incidencia no más que para justificar la tardanza. Está bien, no hay ningún problema, entendemos, y pobrecito perro, esperemos que esté bien el perro, que no se haya mojado mucho, que hace mucho frío. No, bueno. Bueno, te mandamos un beso grande y muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con María Teresa García, senadora provincial, que es la que está llevando adelante la denuncia por los aportantes truchos y los afiliados truchos del Partido PRO en la provincia de Buenos Aires. Estaba en un patio sin luz, no comprendía, estaba fuera de lugar. Cuatro muros me encerraban, cinco polis se acercaban. Si era un sueño yo quería despertar. Y yo qué sé, qué hago aquí, no puede ser. Yo qué hice ayer, que estoy esposado. Seguro que todo tiene una explicación. Me llevaron a una habitación, me hicieron preguntas sin solución. Renegando a gritos yo me quedé y acabé pidiendo la absolución. No lo recuerdo, señora gente, estoy trastornado. Siempre he llevado un camino recto, seguro que alguien me ha hipnotizado, drogado o algo de eso. No entiendo cómo he podido haberme olvidado, tengo una laguna en mis recuerdos, seguro que alguien me ha hipnotizado. Pero mi mayor sorpresa fue cuando quise acordarme de lo que hice ayer. Y me resultó imposible, aunque parezca increíble, estaba dentro de la cárcel de un cuartel. De repente me desperté, la pesadilla parecía llegar al fin. Con los ojos asustados miré arriba y a los lados y me di cuenta de que yo qué sé, qué hago aquí, no puede ser. Yo qué hice ayer, que estoy esposado. Seguro que todo tiene una explicación. Me habían llevado a una habitación, me habían encerrado sin compasión. Dentro de esta cárcel aparecí, desde aquí que canto yo esta canción. No lo recuerdo, señora gente, estoy trastornado. Siempre he llevado un camino recto, seguro que alguien me ha hipnotizado, drogado o algo de eso. No entiendo cómo he podido haberme olvidado, tengo una laguna en mis recuerdos, seguro que alguien me ha hipnotizado. Seguimos en La Hora Sin Sombra, nos quedan apenas 10 minutitos. ¿Qué tal la está pasando, Chicho? Muy bien, increíble. Increíble, sí, ¿no? Muy bueno todo, la información, las últimas novedades sobre este caso que va a traer cola. Por lo menos va a traer cola. Y no va a quedar olvidado, como dijo la senadora. Exactamente. Lo que yo creo es que tal vez en la justicia no se logre nada, pero creo que el romper el cerco mediático logró que la gente empiece a prestar atención. Y empecemos a hablar de cosas que no habíamos hablado nunca, ¿no? Como cómo se financian los partidos políticos, cómo es legal, cómo no es legal, porque no es lo mismo llegar legalmente que llegar ilegalmente. Y si estamos con un gobierno mafioso, tendríamos que saberlo. Y si este gobierno ha sido financiado por corporaciones como bancos, como empresas, como narcotráfico, trata de personas. O sea, estamos hablando de tráfico de armas. O sea, estamos hablando de cosas muy serias, porque son cosas que no tienen retorno. Así que, decime, creo que tenemos algunos mensajes. Llegó, ¿no?, un mensaje. Buen día, Débora y Checho. Gracias. Las injusticias y abusos de este régimen me hacen hervir la sangre. A principios del gobierno de Macri, como gobernante en Capital, se le suicidó un funcionario que pasó ahí. Edgardo de Fiorito. Sí, Edgardo, ese era Santiago Centurión, creo que se llamaba. No lo tengo presente ahora, pero creo que era Centurión el apellido. Y creo que no tuvo que ver exactamente con... Creo que ese hombre tendría una depresión y tendría algún motivo personal, más que tener algo que ver con el tema del gobierno. Si hubiera sido algo, digamos, que yo por lo menos creo que hubiera hecho como Favaloro, hubiera dejado dicho un par de cositas, ¿no?, como para dejar la pista de por qué. Sin embargo, este hombre creo que tenía una gran depresión y tenía un problema personal. Obviamente las personas que están muy deprimidas tienen un problema mental en ese momento que no lo ha podido superar. Y no creo que tenga que ver exactamente con la política. De todas maneras, nunca está de más investigar. No me parece mal que investiguemos un poco. ¿Tenés algún otro mensaje? ¿No? ¿Solamente eso? Bueno, estamos con un día que hacemos lo que podemos, porque ya vimos que todo esto tiene una serie de derivaciones que incluso ni siquiera se habían planteado, porque esto, si bien lleva un mes que vienen tratando de meter el tema por el lado de los aportes, creo que el tema de los afiliados truchos va a traer cola. El tema del rol que ha jugado la justicia, o mejor dicho, la injusticia en todo esto, es importante. El tema de los señores de guante blanco que nos roban elecciones poniendo jueces electorales que no tienen competencia y que no deberían estar. El papel que ha jugado el juez Culota haciendo la vista gorda y haciéndose el distraído. El papel que ha juzgado también María Servín y Romilda Descubría, que como vimos tiene varias causas vinculadas a María Fernanda Inza, y sin embargo sigue estando en su puesto como si nada. Ella, para ella todo es como la Torre Eiffel, ella siempre está. Es una cosa que no se puede creer. Vemos que hay personajes que son intocables, tanto María Romilda como Guillermo Montenegro, que también fue beneficiado gracias a todo esto. Entonces digo, tal vez debamos empezar a pensarnos nosotros mismos qué clase de compromiso queremos tener con el país, qué es lo que queremos para este país. Porque si nos vamos a quedar en la queja y nada más que en la queja, la verdad, a mí no me representa eso. Yo no quiero hacer eso. Me parece que tenemos que quejarnos, pero también tenemos que accionar como para que esto no quede ahí. El hecho de que hoy esté Macri cenando con Christine Lagarde anoche, justo el Día del Amigo, ¿no?, porque él siempre busca los simbolismos. El Día del Amigo cena con Christine Lagarde. Y si este gobierno llegó de manera trucha, toda la deuda es trucha. Y Christine Lagarde es trucha, y el pacto de Macri con Christine Lagarde es trucho. Entonces no estamos hablando de cosas menores. Cuando la senadora dice la reforma previsional y los viejitos que se cargó y se va a cargar esa reforma previsional, la disposición de fuerzas dentro del Congreso que podrían haber frenado esa reforma, y a lo mejor por la truchada que hicieron no se pudo frenar. Entonces no estamos hablando solo de uy, mirá qué pícaros, cómo hicieron esto para poder llegar al poder. No, estamos hablando de que van a usar ese poder para arruinar a un montón de gente y que mucha gente tal vez pierda la vida. No es un tema menor. Cuando decimos, por ejemplo, la colocación de bases militares o que tenemos militares de otros países paseando por nuestro territorio como si nada y el Congreso ni siquiera está enterado, bueno, tal vez si tuviéramos una relación de fuerzas diferente dentro del Congreso y esa relación de fuerzas se hubiera podido dar si realmente el PRO no estaba habilitado, el ARI no estaba habilitado como partido político, entonces tal vez esos diputados estén sentados ahí de manera trucha y estén haciendo estas cosas de manera trucha. Entonces no es un tema menor. Todo lo que uno hace afecta a otras personas. Y en este caso, dejar pasar esto hace que mucha gente pierda la vida. El tipo que termina en la calle porque por las políticas económicas de este gobierno, que tal vez llegó de manera trucha, va a influir para que el tipo no tenga trabajo y no pueda pagar el alquiler y termine viviendo debajo de un puente y termine muerto un día de frío, no es un tema menor. Esas cosas no son un tema menor. Cuando uno ve, por ejemplo, esta semana dieron inicio en la sociedad rural, en el predio que nos robaron a los argentinos, los de la sociedad rural, a la exposición rural, estaba, por ejemplo, la UATRE. Y la UATRE debería estar defendiendo a los trabajadores rurales. Trabajadores rurales a los que le dieron un 10% de aumento. Yo te pongo a vos hoy con 4 grados bajo cero, como hacía en la provincia de Buenos Aires. Andá al campo, andá a recorrer, andá a ver si quedó algún animal, si tenés algo. Anda con las alpargatas mojadas a ver cómo está y decime cómo la pasás. Bueno, eso es el trabajo que hace la gente de campo, porque no vayas a creer que va a ir Biolcati con su avioneta a ver cómo está el campo, a ver si alguna vaca necesita comer. Eso lo hace el peón. Y el peón rural recibió un 10% de aumento mientras estos tipos se la están llevando toda. Y se la llevan a Panamá, te evaden impuestos y después viene un Montenegro que está en la justicia durante 30 años y te dice, no, pero no es delito, está todo bien, si dice de dónde salió la plata. No, señores. En algún momento vamos a tener que tomar el toro por las astas y hacer lo que corresponde en este país. No podemos seguir hablando de lo que dijo Van der Kooi, lo que dice, qué sé yo, la nata, de lo que dice, no sé qué. No me importa lo que dicen esos tipos. Lo importante es lo que hacen, lo que están gobernando. Y lo que hacen, sobre todo los que están en Comodoro Py. Porque los que están gobernando están ahí gracias a lo de Comodoro Py. Entonces tenemos que empezar a mirar lo que realmente importa. ¿Qué es lo que nos están haciendo? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos que en 2 años un país que estaba casi desendeudado hoy tenga una deuda monumental que no la va a poder levantar ni mis tataranietos? Y encima se dan el lujo de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner una oficina del Fondo Monetario para que te monitoree a ver si estás haciendo el ajuste como yo quiero que lo hagas. Y nosotros lo aceptamos. Yo quiero saber por qué, por ejemplo, anoche en el hotel donde estaba Christine Lagarde, a no ser que se haya ido a dormir con Julián y con Mauricio, ¿no? Porque en algún lado durmió. Yo quiero saber por qué no teníamos a 500 tipos con bubucelas y bombo para que la tipa no pueda dormir, por ejemplo. Porque son detalles, pero son detalles que suman. Si nos vamos a quejar, quejémonos en serio. Que la tipa no pueda circular por Buenos Aires y que no tenga manera de dormir y que cada vez que venga, y si vas a poner la oficina acá, ¿sabés qué? Te vamos a cortar la luz, te vamos a cortar el agua, no vas a poder llegar, vas a tener 20.000 problemas para estar en esta oficina. Pero hagámosela un poquitito más difícil. Porque no sirve de nada enunciar. Enunciar, enunciamos todos. Así que bueno, me está haciendo señas Checho, porque ya se quiere ir, ya está, son y 59, ya está la una en punto. Así que nosotros nos vamos, porque esto pasa, todo pasa, pero esperemos que no pase de largo. Así que los dejamos, gracias Checho por acompañarme, un beso Gustavo, si estás escuchando, y nosotros nos encontramos el próximo lunes. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿El próximo lunes? ¿Por qué el próximo lunes? El próximo si lunes quiere, es en venimos. Radio con Aguante que nos transmiten. Pero mañana pueden escuchar este programa de vuelta a las 22 en FM La Boca. Y el sábado que viene haremos un nuevo programa a las 11 horas, La Hora Sin Sombra, solo para valientes.